ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, soy Pablo Mariuzzi, actor, y sembramos memoria desde la cultura, haciendo todos los días cosas que hagan que no nos olvidemos de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Es imposible fijar un norte sin tener presente de dónde venimos y cómo venimos. Yo puedo decir mi nombre porque sé quién soy. Así que por la memoria, la verdad y la justicia, por las abuelas, las madres y los hijos, y presentes hoy y siempre. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.